quien es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Te vimos el miércoles, Andrés, y te saludamos ahora por teléfono. ¿Cómo andas? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto volver a encontrarnos. Igualmente. Bueno, decíamos que está muy bueno lo que está organizando la Secretaría de Ambiente de La Pampa de con este ciclo de conferencias ambientales traer profesionales de distintas áreas, pero que se encaucen en la temática ambiental. Y en relación a esto, te quería preguntar primero, ¿desde qué año se encuentra en funcionamiento esta Fundación Ambiente y Recursos Naturales? ¿Cómo surge? ¿Qué trabajos han llevado a cabo la Fundación? Bueno, la Fundación tiene un recorrido bastante largo, tiene ya 30 años. No es el caso mío en la Fundación, que estoy hace mucho menos tiempo, pero la Fundación empezó finales de los 80 su trabajo, inspirada por un mendocino, digamos que fue el único argentino que participó de la conferencia de Estocolmo 1972, que fue Guillermo Cano, un jurista vinculado a temas del desarrollo del derecho de aguas, y después de eso, bueno, fue transitando distintos momentos hasta la fecha. La Fundación tiene una trayectoria principalmente, en principio, vinculada más a la cuestión legal, pero actualmente trabajando mucho más en políticas ambientales. Yo no quisiera hacer un desarrollo, trazar una línea del inicio hasta ahora. La organización ha sido una de las primeras promotoras en Argentina de los procesos de participación ciudadana, de audiencias públicas, de acceso a la información pública, promoción de justicia ambiental, todos elementos que hoy están plasmados no solo en la declaración del artículo del principio 10 de Río de Janeiro, sino también en el acuerdo de Escazú. Esos han sido un poco los motores. Todo eso, por supuesto, para trabajar en defensa del ambiente, habida cuenta que entendemos que el ambiente necesita, además de la protección puntual en los territorios, necesita de políticas ambientales y en definitiva hay que motorizar esas políticas, ¿no? Claro. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. El miércoles, bueno, te tuvimos acá hablando en una charla que realmente fue muy, muy, muy interesante acerca de un tema que viene siendo discutido a nivel nacional ya hace bastante tiempo, que es la ley o el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección, bueno, conservación y, en fin, destinado a los humedales. Y, claro, sabemos nosotros, hemos tratado inclusive acá en artículo 41 los distintos proyectos de ley y nos preguntábamos un poco que, claro, hay proyectos que son más completos o más extensos por lo menos y otros que no lo son tanto. Entonces nos surgía la duda de hasta dónde un presupuesto mínimo, digamos que es mínimo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos mínimos presupuestos que se tienen que plantear a la hora de delinear una ley de políticas ambientales? Bueno, ese es siempre un dilema al tratar la protección de un recurso determinado, ¿no? En este caso, bueno, por supuesto es el legislador el que elige o el que ve cuál es aquel recurso que va a proteger o de qué forma, así como se protegió en su momento la cuestión, digamos, vinculada a los bosques o a los glaciares, los residuos domiciliarios. En este caso, bueno, estamos operando sobre lugares del territorio que tienen un esquema común, que son los humedales, que son fundamentalmente sustrato de agua en la base, en su suelo, y lo existen, como decíamos el miércoles, existen en todos los lugares del país, no solamente en aquellos lugares que entendemos que es una superficie acuosa, ¿no es cierto? Hay inclusive hasta en el pleno desierto humedales. Entonces necesitan una protección y el mínimo, o aquella cuestión, ustedes, digamos, recordamos que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales y entonces la nación le tiene que poner un mínimo de protección. Esa discusión del mínimo es lo que se da en el Congreso. Y ahí en donde surgen proyectos, yo lo llamaría muy provincialistas, es decir, solo involucra a las provincias y las provincias hacen y deshacen lo que tienen para decir. Otros proyectos de máxima que ya avanzan mucho sobre la jurisdicción provincial y lo que hay que encontrar es un justo equilibrio que nos permita no solamente tener una ley nominativa, como hacer como que defendemos los humedales, sino que sea realmente un instrumento que nos permita protegerlos realmente y trazar políticas y proyectos destinados a eso. Claro. Bueno, relaciona eso del tema de las leyes, algo muy interesante que comentabas el miércoles y para que escuchen las personas que no pudieron estar, es el tema económico, ¿no? El tema del fondo para poder financiarse, porque uno dice leyes o normas y para poder el correcto cumplimiento de estas normas o leyes tiene que haber un sustento económico. Entonces, si uno cuando ve, por ejemplo, el proyecto que se le dice consensuado y el del COFEMA, hay como una diferencia, que el del COFEMA habla de la figura de fideicomiso. Y vos, no sé si podrás explicarnos para qué se incluye esta figura o qué diferencia hay entre una ley que se sustenta económicamente con esta figura de fideicomiso o la que no se financia de esta manera. Bueno, básicamente las figuras, digamos, todas las leyes tienen que tener un presupuesto que digamos, del cual puedan echar mano para tener recursos materiales, humanos, etcétera. Eso es indiscutible. Lamentablemente, bueno, estamos hoy en día se generó dictamen de presupuesto en la Cámara de Diputados y lamentablemente el ambiente vuelve a sufrir el recorte importante, ¿no? Pero eso es otro capítulo. Entonces, las leyes que protegen el ambiente necesitan tener estos fondos. Estos fondos pueden ser fondos especiales, por supuesto fondos generales, porque si estamos bajo tutela del Fondo Monetario Internacional tienden a desaparecer todos los fondos de asignación especial, o las cuestiones de fideicomisos, que lo que impiden los fideicomisos es que los fondos no ejecutados durante el año en curso se pierdan. Claro. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué lo digo? Porque en definitiva protege la inacción, protege termina premiando al funcionario que no ejecuta el presupuesto. Claro. Total, nadie le va a decir nada. Ahora, si yo soy funcionario de un área específica y tengo que ejecutar un presupuesto porque después me quedo sin tal, a alguien le voy a tener que rendir cuenta. Seguramente al gobernador le voy a tener que decir, mirá, se me comió, me sacaron el 50% del presupuesto, sí, pero no lo ejecutaste. Entonces, el acomodo o la cuestión cómoda que encuentran las provincias si hagamos un fideicomiso y de esa manera me aseguro los fondos. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es más allá de pensar en los fondos, es tener mecanismos dinámicos, ágiles, tener proyectos muy claros de dónde ejecutar el dinero y tratar de, digamos, de que esos fondos, como yo decía el otro día, la nación, que es el principal, digamos, que reparte los fondos, pueda repartir los fondos a aquellos que hacen las cosas bien. Es decir, tener un sistema de premios más que de castigos. Los que hacen las cosas bien van a tener más fondos y los que no la hacen bien tendrán menos. Claro, bueno, en relación a eso, a uno se le ocurre que la ley de bosques tiene como esa cuestión de pago por servicios ecosistémicos, por la conservación. Entonces, pensar si la ley de humedales se podría aplicar como esa figura de justamente pago por servicios ecosistémicos de conservación de humedales, más teniendo en cuenta que muchas veces los humedales quedan restringidos no a una escala regional, sino a una escala más que nada de parcelataria. Claro, recordamos que habíamos hablado el otro día de la multidimensión de los humedales, arrancan en una parcela, pero se expanden después a nivel, digamos, de paisaje, inclusive de cuenca y hasta de regiones, ¿no?, que abarcan varias provincias, claramente, digamos, lo que tenemos que disponer es de que esos mecanismos puedan ejecutarse y aquellos que toman las decisiones los puedan tener a la mano. La ley de bosques ha sido un buen ejemplo y un mal ejemplo. Es un buen ejemplo de que te pago por lo que haces, y eso está bueno, está bien como debe ser, pero el mal ejemplo es de que se hace muy poco. Claro. Entonces, lo que sucede al final no es que sufre el que gestiona, sufre el bosque. Porque claro, en definitiva, cuando estamos revisando ahora el nuevo presupuesto, la ley de bosque, la partida presupuestaria que tendría que tener es un 0,3% del presupuesto, y va a tener un 0,003% del presupuesto. Y eso es porque, claro, ¿qué dicen los funcionarios? ¿Para qué te voy a dar 1,000 si no puedes ejecutar 100? Te doy 100. Claro. Claro, es tremendo. Y bueno, justamente ahora con el debate sobre la ley de humedales, hay varios proyectos, hay un montón de proyectos, ¿no? Cerca de 15... que hay se han ido 8 ahora en el plenario, claro. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, grandes que se pueden hacer, o las diferencias, mejor dicho, importantes entre los distintos proyectos que se están debatiendo? Para simplificarlo, lo pondría en dos tipos de proyectos. Uno, los que plantean una política nacional de humedales, con un sistema encadenado de gestión de política, podríamos decir que es el proyecto consensuado. Uh-huh. A ese proyecto hay detalles, no lo vamos a mencionar, sino vamos a mezclar un poco y vamos a confundir. Pero el que se le opone a eso es lo que yo llamaría el proyecto provincialista. Uh-huh. Es decir, le dejamos todos los mecanismos a las provincias y lo único que le reclamamos a la nación es plata. Entonces diría yo que el proyecto consensuado tiene un sistema, en el cual define el humedal, lo define con cuestiones que ya están muy, muy acendradas, es decir, ahí está la definición del COFEMA, la definición de Ramsar, es decir, hay una definición muy específica de qué se entiende por humedal, cómo hacer su protección. Ahí se genera un inventario, primero vemos todos los humedales que hay en la Argentina, cómo están, en qué condición, y a partir de ahí, con una serie de principios que establece la ley, se establece el ordenamiento territorial que tienen que hacer las provincias. ¿Cómo lo hacen las provincias? De conformidad a los principios que establece la ley. Entonces, si las provincias hacen su ordenamiento fuera de esos principios, bueno, no van a recibir los fondos y muy probablemente tengan grandes posibilidades de que sus políticas sean impugnadas. Por el otro lado está el provincial. El provincial casi todo lo deja librado a las provincias. Es decir, son las provincias, en definitiva, las que tienen que decir y qué no decir con los humedales. Y en este caso es muy complejo, porque los humedales, como decíamos, no son una parcela, son un paisaje, son una cuenca, son una región, va mucho más allá de las provincias. Entonces, dejar eso librado a las provincias, y bueno, es seguir abonando esta idea de lo que se llama el feudalismo ambiental, en el cual hay señores feudales que hacen y deshacen en sus provincias, no importándole las consecuencias que hay a su alrededor. El ejemplo más claro, no de esto, pero de lo que pasa cuando una provincia hace una cosa y genera consecuencias en la otra, es la que sufre la Pampa. Así que eso más... Claro. Yo no puedo ser más explícito que eso. Claro. Y en relación justamente a eso, una de las preguntas que te habían hecho hoy una de las participantes también el miércoles, que a mí me había parecido bastante interesante, era si nos puedes comentar qué lugar ocupa, digamos, en el proyecto de ley o en los proyectos de ley que se vienen debatiendo, el tema de la restauración de los humedales, porque a veces hablamos, parece, solamente de la conservación o del uso sostenible de aquellos humedales que hoy están, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos? Por ejemplo, en nuestro caso nos toca bastante de cerca con los humedales de los ríos Satuel y Pampeano, que si bien siguen existiendo, están en un franco proceso de deterioro y de degradación, digamos, que amenaza su existencia futura. Bueno, uno de los principios que se establece en el ordenamiento de humedales tiene que ver con los procesos de restauración. Son los principios rectores, tanto la prevención, la preservación y la restauración. Por supuesto, con la integración social, la integración económica de los humedales, porque los humedales vive y trabaja muchísima gente. Entonces, ahí hay un principio del de restauración. Ahora viene el de restauración, eso es lo que habrá que establecer en los ordenamientos de humedales a nivel provincial. Yo creo que la provincia de La Pampa le va a poner mucho énfasis a eso, como otras provincias le pondrán énfasis a otros temas. Creo que el principal elemento que La Pampa va a reclamar es esa cuestión, pero no le va a alcanzar solo a La Pampa, porque si La Pampa no recibe su flujo, digamos, hídrico, no va a poder, aunque quiera, restablecer los humedales que tiene en su provincia. Entonces, hay un trabajo técnico, hay un trabajo normativo y hay un trabajo de acuerdo político que pasa en este caso por el cumplimiento del fallo de la Corte, que se integra todo con una ley de humedales. Yo creo que la sanción de la ley de humedales, creo que ahí los legisladores de la provincia de La Pampa lo entendieron perfectamente, va a potenciar mucho el cumplimiento del fallo de la Corte. Por eso empujan mucho por la sanción de la ley. Claro. Y, por ejemplo, en materia de esto que decías, y que, bueno, venís mencionando un poco como de indirecto, ¿vos notás que en la sociedad hay un progreso en relación de materia ambiental? O sea, en torno de concientización, movilización, preocupación. Porque acá en La Pampa, justamente con el tema de los ríos, siempre se toca un poco el tema, cada vez más, pero no sabemos cómo es quizás la situación, por ejemplo, en Buenos Aires, que en definitiva son los que controlan los grandes medios que uno también consume desde el interior. Entonces, no sé cómo verás a la sociedad en este proceso de materia ambiental. Bueno, es una respuesta bastante compleja porque abarca muchos aspectos, ¿no? Digamos que en términos generales, el mundo está generalmente muchísimo mejor en términos de conciencia ambiental. Hace 40 años el ambiente prácticamente era un tema de la ciencia o de la doctrina o de los académicos, ¿no? Claro. No pasaba de ahí o de los muy interesados, ¿no? De acá, en estos últimos años, la cuestión se ha acelerado mucho al ritmo que se viene deteriorando a nivel, digamos, global, nuestro planeta, ¿no es cierto? Con la crisis climática, la crisis ambiental que existe en nuestro planeta, la crisis de la diversidad biológica. Entonces, el crecimiento de la conciencia es sostenido. De ahí a que eso pueda impactar en las políticas públicas, ahí hay un trayecto muy importante. Claro. Por eso se dice que estamos en un proceso de transición. Transición general, no energética simplemente, sino de transición general. Y los procesos de transición son muy oscuros. Porque yo les podría decir que hay mucha conciencia en la sociedad, pero ustedes me pueden decir, sí, pero esa conciencia es simplemente como una especie de un comportamiento políticamente correcto, o algo que le conviene a todos decir, y eso no llega a los medios. Y es verdad, porque Argentina, por poner el caso puntual del país, está viviendo una crisis social muy profunda, en donde los problemas son otros, es la inflación, es el desempleo, es la indigencia, es el ingreso, es la deuda externa, son los impuestos, y el ambiente pasa al lugar 20-25 en cuanto al orden. Lo que lamentablemente, digamos, para aquellos que no les interesa el ambiente, hay que decirles es que la cuestión climática sigue avanzando como un frente de tormenta, y por más que querramos, es como tapar el cielo con la mano, no lo vamos a poder detener a menos que hagamos y empecemos a hacer cosas ahora. Claro. Y ese es el desafío que tenemos entre todos. Y el hacer cosas ahora no es un problema solo de Estados Unidos o China, sino en qué decisiones tomamos a nuestro alrededor. Por eso, en la medida en que tengamos ley de humedales, va a ser mucho más fácil absorber más carbono, porque vamos a tener mayor espacio de absorción de carbono, más agua, más biodiversidad, todo eso va a colaborar. Claro, sí, más teniendo en cuenta que cuando uno habla de crisis, de inflación, de hambrunas, en realidad también se está hablando de ambiente, porque muchos de estos problemas vienen derivados de esta decadencia ambiental que se está viviendo a nivel mundial. Y antes de despedirte, queríamos que le digas a la gente cómo podemos seguir a la Fundación, si se puede participar, qué actividades tienen a futuro. Sí, claro. Nosotros somos, bueno, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, nuestras siglas son FARN, es una sigla histórica que por más difícil que sea no la vamos a cambiar. Nos encuentran en Google, en Internet, digamos, tenemos el Instagram, tenemos por supuesto Twitter, todas las redes. Ahí nosotros estamos publicando habitualmente todas las actividades que hacemos. Pueden ahí bajar el informe anual sobre el ambiente en la Argentina, que lo hacemos desde el año 2013 hasta este año que ha pasado, y ya estamos editando la del año que viene de manera ininterrumpida, porque creemos que es un esfuerzo de información que hay que hacer. Ahí están todos los temas de debate nacional, todos los temas que atañen a la región y al mundo en términos ambientales también. Así que ahí pueden tener información. Tenemos la revista Pulso Ambiental, que habla sobre la actualidad ambiental, sobre las políticas ambientales. Para los abogados publicamos el suplemento de Derecho Ambiental del diario La Ley. Uh-huh. Así que tenemos una multiplicidad de publicaciones que están a disposición de todo el mundo, y las actividades las publicamos para que nos puedan seguir y pueden comunicarse con nosotros, que en la medida que podamos, sea de interés los temas que les parecen, podemos ayudarlos y colaborar con lo que nos pidan. Bueno, la verdad que es súper completa la página, estamos mirándola, sí, acá con Ramiro. Así que bueno, nada, agradecerte, Andrés, mil gracias por haber venido primero acá a La Pampa a dar la charla, y después de haberte prendido un ratito con nosotros en esta radio comunitaria que es Radio Kermés, en este pequeño programa de ambiente que tenemos acá. Así que bueno, agradecerte, muchísimas gracias y estaremos en contacto. No, muchas gracias. Déjame un segundo, bueno, agradecerle a la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa por estas jornadas. Están trayendo personas muy interesantes. Estuvo Claudio Bertonati, seguramente va a estar Maritela Esbampa. Va a haber muchos figuras importantes del ambiente. A ustedes, porque me sorprendió realmente que una radio comunitaria tratase los temas del artículo 41 de la Constitución, así que alentarlos a seguir. Y yo creo que los temas ambientales no son de las grandes dimensiones, son de las pequeñas dimensiones en conjunto, en trabajo colectivo, así que adelante y muchas gracias. Bueno, escuchamos recién...